a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Híjole, un accidente más a la lista. Sí, me lo van a descontar por nómina. Sí, de plano, hay que poner unas medidas correctivas, ¿verdad, maestro? Porque sí. Toma tintes dramáticos. Es que me dicen manos... de historia y más. Ay, me dicen manos de estómago. Órale. Bueno, de inicio... ¿Dónde dejé mis? Presentarme, mi nombre es Enrique Gutiérrez, conduzco el programa Historia y Más con mis compañeros Marcela y Juan Pablo, que viene un poco retrasado, pero finalmente llegará. Así es. Así de fácil. Y también recordarles que tenemos un número de WhatsApp, el cual está disponible para que nos manden por ahí sus comentarios. Nomás no sean gachos, hombre, no nos regañen mucho. De repente se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Falta la chela para aligerar. Sí, digo, sí, sí. De forma rápida, 3 veces 3, 969-8579. Y como no vino nuestra secretaria, porque todavía no la hemos contratado. Así es, nadie quiere ser secretaria de Historia y Más. Nosotros mismos les vamos a dar respuestas, ¿sale? Bien, pasando a otras cosas, el tema del día de hoy, me corresponde el turno, y ahora ya no soy el condenado a muerte, porque los que van a ser fusilados son otros, entonces ahora me salvé, ni modo. El tema de hoy... lo vamos a comentar aquí con Marcela, se refiere a los castigos nacionales, que es el fin del imperio de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía. Y bueno, saludando a Marcela. Marcela, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, don Enrique, aquí haciendo destrozos cuando no se me cae el agua. Sí, se me cae aquí el mobiliario. Un conato de incendio el otro día. Sí, también. No, bueno, ya me voy a portar bien, si no aquí ya no me van a dejar entrar. Voy a hacer el programa desde allá afuera. No, está bien, pues es parte. Parte de los programas en vivo, así sucede. Y saludando también aquí a Carlos, que siempre... Hola, Carlos, siempre aquí al pie del cañón, sí, ayudándonos, y no es por él, no es posible el programa. En los controles. En los controles, no es posible el programa de Historia y Más, y toda la cantidad de programas buenos que hay aquí en la web de Radio Cartón. Sí, que por cierto, fíjese que me recordó que ya vamos con el programa 32, 33, algo así. Sí. Parece algo sencillo, pero no lo es. No lo es. Nada más los tiempos significan un esfuerzo, porque hay que trasladarnos, hay que buscar estacionamiento, estar pendientes que no lleguen los cabrones de las grúas y se lleven el carro, porque ya también ya nos pasó, que no se nos pasen las chelas para llegar aquí sobrios y desahogar el tema, ¿verdad, Marce? Así es. Bueno, antes de dar inicio al programa, sí quiero mencionar que trataré de llevar este tema con rigor histórico. ¿Por qué motivo? Todavía existen muchas personas y muchos historiadores que creen que esa medida o esa pena que le aplicaron a Maximiliano y a los generales fue un exceso, fue fuera de la Constitución. Sí. Algo anticonstitucional, y todavía por ahí a principios de los 40, 50, para el país de Austria, pues era una barbaridad la que se había cometido en contra de la casa de Habsburgo, ¿verdad? Así es. Porque, pues, fusilar a un príncipe por un país atrasado, en comparación a ellos, claro, un país de bárbaros y semisalvajes, bueno, pues no podía ser bien visto. pero a final de cuentas, alguien por ahí, ahorita no recuerdo su nombre, llevó el juicio de la traducción a Austria, de los juicios que se le llevaron, porque ellos ni siquiera creían que había tenido un juicio. Uh-huh. Como había sido en un teatro, pues era un teatro. Uh-huh. Y no hubo tal cosa. Sí hubo un juicio en la medida de las posibilidades en ese momento. Sí, de hecho, sin esos avances jurídicos de la época, que es la Constitución de 1857, pues en la actualidad no podría haber un Estado de Derecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que entender que México pasaba por una transformación a una constitución liberal, que fue la primera en nuestro país, y bueno, iba contra las costumbres y los modos de los grupos contrarios, que eran los conservadores, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar un poco en materia y vamos a recordar que el día 15 de mayo de 1867 toma la ciudad de Querétaro el ejército republicano bajo el mando del general Mariano Escobedo. Los mandos del ejército imperial, incluido el emperador Maximiliano, son capturados y por instrucciones del presidente Juárez llevados a juicio. Y el juicio fue ante un juzgado militar. Uh-huh. No podía ser de otra manera. Era una guerra extranjera contra un país extranjero. Entonces, no pudiera ser de otra manera, ¿no? Bien. Como un antecedente de esto, el artículo 23 de la Constitución del 5 de febrero de 1857 abolió la pena de muerte a los delitos políticos. Eso sí hay que subrayarlo o tenerlo en mente, ¿no? Los delitos políticos: homicidio con alevosía, premeditación y ventaja, el parricidio y muchos más. Es decir, la pena de muerte ya no era permitida, como sí ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, Marce, que allá todavía por ahí les ponen una inyección, ¿verdad? Sí. Por ahí hace muchos años pues lo sentaban a la silla eléctrica. No, ahora ya es más digno. Les aplicaban más la calandrina. Más digno, entre comillas. O los ponían a la cámara de gas, ¿no? Ahí también. También era una manera de hacerse justicia. Bueno, México, desde esa constitución ya no funcionaba, pero dejó salvos unos casos que sí es interesante recordarlos, que era que fuera traidor a la patria en guerra extranjera, que fueran delitos graves del orden militar, y otro que es la piratería, ¿sí? Y no podía extenderse en otros casos que no definiera la ley. Exactamente, pero también hay que definir a lo que se refería con piratería, porque pues no es la piratería que conocemos ahorita. Se supone que se habla de esa piratería, déjeme ver, aquí lo tengo. Venga de ahí. Por aquí lo vi. Que se refería al grupo que obstruía los parlamentos. Ok. Sí, a eso se refería la piratería. No la piratería que conocemos ahorita. Bueno, Sí, del pirata Morgan y todo eso. Sí, cabe resaltar, ¿no?, esa diferencia, ¿no? Órale, hecha la aclaración. Precisamente, Marce, lo veremos más adelante. Esa es la vía que utiliza Juárez. Ajá. O sea, él pudo haber sido por traición a la patria en guerra extranjera, pudo haberse ido por delitos graves del orden militar, y no lo hizo. Se fue por piratería, empleando el otro apartado que dice, y no podrá extenderse en otros casos que no definiera la ley. Así es. Sí, lo vamos a ver un poquito más adelante. Uh-huh. Bien. Cuando Juárez se da cuenta por la suspensión de pagos que decretó de la deuda externa, y se da cuenta que tres escuadras estaban alistando para venir al país, él hace un decreto de ley pensando en que los conservadores inmediatamente se iban a aliar a los extranjeros para combatir al gobierno liberal. Bien. Sí, porque pues la deuda era grande y él decide que por 2 años o algo así no se paga la deuda. Sí, es una suspensión. Es una suspensión. O sea, no es no pago. No es no pago. Voy a suspender el pago de la deuda por 2 años. ¿Por qué? Porque había ocurrido la guerra de reforma. Y pues el país estaba desquebrajado. Parece que veníamos de la independencia y luego guerra. Entonces el país prácticamente estaba en quiebra. Y él decide, bueno, mientras se llenan las arcas, dejo de pagar la deuda y después... regreso. Que después tuvo que dar marcha atrás, Juárez. Era demasiado tarde, ellos estaban en Veracruz, ¿no? Así es. Bueno, precisamente, también sí lo voy a mencionar, no quisiera adentrarme en todos esos detalles, porque, ¿qué es la guerra de reforma? Porque no nos alcanzaría el tiempo para ver el tema. Es decir, a partir de la captura de Maximiliano, hacia adelante. No vamos a ver si era un buen político, si tenía razón en estar. No, eso lo veremos en otro programa, ¿sale? Sí, pues de hecho ahorita hablaremos sin juzgar a los personajes. Ah, eso es bien importante, qué bueno que se acuerda. O sea, no vamos a tomar partido, va a ser con rigor histórico. De hecho, ¿verdad? Un buen historiador nunca juzga la historia, y mucho menos los que han participado en ella. Claro, no es la labor, ¿verdad? Exacto. Bien, entonces esa ley que expide Juárez el 23 de enero de 1872, nos dice en su artículo primero, entre los delitos contra la nación comprenden, fracción primera, la invasión armada hecha al territorio de la República por extranjeros o mexicanos, o por los primeros solamente, o sea, solo por extranjeros, sin que haya precedido declaración de guerra por parte de la potencia a que pertenezca. Así es. Sí, sí quisiera que se pusiera atención ahí, porque Maximiliano llega a México, es una potencia extranjera a su país, y no hay declaración de guerra, ni siquiera de los franceses, ¿eh? Los franceses llegan a Veracruz y pum, y pum, y nada más se apropian o invaden el país. Uh-huh. Pero no hay una declaración formal de guerra, ¿no? Bien, la fracción segunda nos dice, el servicio voluntario de mexicanos en las tropas extranjeras enemigas, sea cual fuera el carácter con que las acompañen. Esto directamente pues incide en Miramón y Mejía, que toman las armas y tienen grado de generales en el ejército imperial. Sí, claro, aquí sabiendo que, bueno, sabemos que Miramón era un fifí de su época. Sí, bueno, aparte, bueno, ya sabemos que era de descendencia francesa, estudió en buenos colegios, incluso se le considera un niño héroe. No era un niño héroe. O sea, pero se le considera. Ya tenía sus 26 añitos. Sí lo era, pues. Uh-huh. Sí era cadete, sí estuvo en esa batalla. Y no nada más él, eran cerca de 50 o algo así. Ajá, de cadetes. Entonces, que nada más se acuerda uno de 6 o 7 años. Es la formación que él tuvo. Obviamente en una buena educación militar. Sí. Pues sabemos que él era de ascendencia francesa. Y pues obviamente era un fifí afrancesado de esa época. Y además era conservador. Y era conservador. Lo que pasaba con Tomás Mejía, que él era una persona de una ranchería, se puede decir, del estado de lo que hoy es el estado de Querétaro. Sí, sí, de la Sierra Gorda. De la Sierra Gorda, exactamente. Pero él no es que estuviera en contra de la ideología de Juárez o en contra de del liberalismo. Más bien se une a Maximiliano para estar en contra de Juárez, no propiamente. Religión, ajá, por sí, pueblos, por los pueblos y religiosos. Fueros, sí, pero no tanto por porque en realidad apoyara tanto la causa de Maximiliano. Bueno, pues igual se le juzgó por haberse unido a esas fuerzas. Exactamente. Y bueno, el caso de, lo vamos a ver más adelante, de Tomás Mejía, es el único que no emite ningún pronunciamiento, ¿eh? De hecho, ahora sí que muere en silencio, ¿no? Y él, sí, curioso, no se rinde, él no se rinde cuando Maximiliano entrega su espada en signo de rendición. Tomás Mejía no lo hace, la rompe y se la avienta a los pies a Escobedo. Sí, no me rindo. Y no se rindió hasta que lo rindieron, pues. Bueno, vamos a la fracción quinta. Dice, la fracción quinta de este artículo nos dice que en caso de verificarse la invasión, porque todavía no había la certeza, pues, de que fuéramos a ser intervenidos, ¿no?, por Francia, contribuir de alguna manera a que en los puntos ocupados por el invasor se organice cualquier simulacro de gobierno, dando su voto, concurriendo a juntas, formando actas, aceptando empleo o comisión, sea del invasor mismo o de otras personas delegadas por este. Aquí, vamos, Maximiliano, cuando ya está capturado, se lo dice personalmente a Miramón, que él ya abdicó al trono, y la carta estaba en la Ciudad de México, y tenía la orden de formar delegaciones. Las órdenes, las instrucciones las dio Maximiliano. Es decir, él delegó su responsabilidad como gobierno. Él asumía que era gobierno. Lo mismo que Juárez. Otra vez tuvimos dos gobiernos, ¿no? Como cuando Miramón y cuando Juárez. Uno era el gobierno conservador, otro el gobierno liberal. Sí, así es. Bueno. Entonces, para ver la ley que emite Maximiliano el 3 de octubre de 1865, nada más hay que recordar que ya seguían las guerrillas, Juárez estaba en el Paso del Norte, y Maximiliano supone que ya abandonó el país porque tenían casi el control, ¿no?, del país. Y entonces, como no se no dejaba de haber, pues, pelea o guerra, pues, él emite un decreto que nos dice: todos los ligados a bandas o reuniones armadas, después de ser juzgados por cortes marciales, serán pasados por las armas si se les encuentra culpables, y la condena debe ser aplicada a las 24 horas de ser dictada. Bien. Más adelante veremos que sí se aplicó. En el caso de Juárez, cuando termina la Guerra de Reforma, él no fusiló a los conservadores. Los hizo una amnistía. Incluso cuando ya supo de la invasión, también hace una amnistía para decirle a los contrarios, quien quiera sumarse a las fuerzas de la República para defender la patria, es bienvenido. Un caso muy especial es el de Manuel Negrete, que siendo un general conservador, se presenta con Juárez y le dice: señor presidente, antes de religión, yo tengo país. Y curiosamente, a él se le encomienda la defensa de los fuertes de Loreto y Guadalupe, que es donde los franceses tres cargas y no pudieron penetrar el 5 de mayo. Sí, gran parte de la victoria. Claro, también fue de Zaragoza, claro, también fue de Porfirio Díaz y todos los demás que participaron. Pero vamos, es significativo, ¿no? Bien, ya para ese entonces, el comandante en jefe del ejército era Achille Bazaine, un viejo conocido de los mexicanos, ¿no? De hecho, él fue el que entró aquí a Guadalajara, ¿verdad? Si nos acordamos, ¿no? Sí. Ok. Él como comandante avalará el decreto y enviará una circular confidencial a los jefes militares en la que les dirá: los odiosos asesinatos cometidos por los disidentes y la parte que toman en estos actos salvajes los jefes rebeldes, poniéndose a la cabeza de partidas que nada respetan, dan a la lucha empeñada hoy en el poder imperial y el partido juarista el verdadero carácter que debe considerarse, esto es, la guerra de la barbarie contra la civilización. Obviamente, él tenía la óptica Juan Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Juan Pablo, bienvenido. Bienvenido. Gracias, disculpen el retraso. Ya saben. No, no, no. Una chulada de ciudad. Sí, no te preocupes. Sí, sí. No, no pasa nada, llegas a tiempo. Llegas a tiempo, estamos además, bien de tiempo. Además, súper congratulado con la extensión. Sí. ¿Con la cuál extensión? ¿Del uso? De la extensión del programa. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Marcela se aventó una negociación allá al estilo... Manuel Doblado ahí en Veracruz, que logró que... Logré lo que muchos no habían logrado. Ay, es cierto. Bueno, Matajari se avergonzaría de... Sí, si me conociera. De esa negociación tan, tan pulcra. Bien, sí. Tú regresando, ahorita estamos contigo, Juan Pablo. Claro, sí, gracias. Nos dice Aquile Basain... Todos esos bandidos, comprendiendo también a sus jefes, han sido puestos fuera de la ley. Encargo a usted que haga saber a las tropas que están a sus órdenes que no admito que se hagan prisioneros. Todo individuo, cualquiera que sea, acogido con las armas en la mano, será fusilado. No habrá canje de prisioneros en lo sucesivo. Es menester que sepan bien nuestros soldados que no deben rendir las armas a semejantes adversarios. Esta es una guerra a muerte. Una lucha sin cuartel que se empeña hoy entre la barbarie y la civilización. Es menester por ambas partes matar o hacerse matar. Esa era la visión del ejército francés, Juan Pablo. ¿Cómo ves? Digo, es complicado, sobre todo en el contexto en el que estamos, en los que pues, tratamos de que lo que más se aprecie sea la vida. Así es. Pero una guerra. Pero una guerra. Sí, no, incluso en una guerra, ¿no? Digo, lo estamos viendo ahora con lo que está ocurriendo, que se están invadiendo edificios civiles. Ajá. No solamente blancos militares. Y pues bueno, lo que tenemos que apostarle como parte de a la vida. Sí, es. Digo, en teoría sí debería de ser. Lo que ocurre es que si era una guerra, si era una guerra a muerte. Que ya después la se quiere suavizar, que Miramón no merecía ni era traidor a la patria, que Maximiliano, vamos, él hace este decreto de ley, pero lo toma el ejército francés a la letra. Es decir, Maximiliano no dice, ¿saben qué? Agárrenlos y todos y fusílenlos y tantas se acabó, ¿no? No, era una manera... para calmar los ánimos, ¿sí? Es diferente si dice, bueno, háganle saber a todos que si los agarro con las armas en las manos van a pelar. Entonces lo más seguro es que mejor dejo las armas y ya no me matas, ¿no? Tal vez esa era la visión de Maximiliano. Y Basain era militar. Uh-huh. Él dice, no hay canje de prisioneros, no hay otra forma más que se los lleven al paredón. Bien. En base a esa ley en el año de 1865, mire qué rosote. Los generales José María Arteaga y Carlos Salazar son fusilados, en Uruapan por órdenes del general Méndez, quien será capturado durante el sitio de Querétaro para ser fusilado bajo la ley de Juárez. O sea, era un tú me la haces ahora, tú me la pagas, sí. ¿No? Vamos claro. Una y una. Y ahí se echaron a dos generales liberales. No se deja, es que no le sé bien. Bueno, el caso está que cuando toman Querétaro, al primero que capturan y fusilan es a Méndez. Uh-huh. ¿Sí? Sin más, no le hicieron juicio. Bien, esto lo menciono porque lo mismo le pudo haber sucedido a Maximiliano y lo mismo le pudo haber sucedido a Miramón y a Mejía. Ajá. Los tomaron con las armas en las manos y ¿sabes qué? Te paras aquí y pelas. Y hay una ley ya decretada desde años antes, ya lo sabías. Bien, todo esto lo menciono porque Juárez no pensó de esa forma. Juárez manda una instrucción con antelación a Escobedo, donde le dice que no quiere que se tome por asalto la ciudad. Inicialmente se pensaba en tomar esa ciudad el 5 de mayo. Uh-huh. pensando en la batalla de Puebla. La batalla de Puebla, claro. Pero no, llega esa contraorden de Juárez y dice, no, no van a tomar la ciudad por asalto y ellos solo se van a rendir, hay que esperar. Y una cosa más es, hay que ponerlos en un juicio, observando las formas. ¿Por qué? Porque era un príncipe, ¿verdad? Uh-huh. Digo, Juárez no consideraba que era emperador, pero exacto, sí era un príncipe de Habsburgo. Sí, entonces, sí, obviamente iba a haber un conflicto internacional. Juárez ahí tenía un problema. Bueno, ¿qué hago con este cuate? Bueno, lo único que puedo hacer es llevarlo a juicio y entonces, tal vez... Y que en juicio se demuestre las faltas que está cometiendo. Así es. ¿Y cometería faltas? Ahorita lo vamos a ver. Sí, es que creo que ya depende mucho de la visión que se quiera tener. Exactamente. La perspectiva que se quiera tomar y no sé, me parece muy... ¿cómo decirlo? Muy poco objetivo. Sí. Oiga, es el hijo de Juan Pablo, no me había fijado. Es el hijo de Juan Pablo. Sí, ahorita lo estoy viendo. Es el hijo de Juan Pablo. ¿Qué onda contigo, chavo? Ya ven el trabajo de los archivos. Sí, ahora. Es que Juan Pablo de repente nos llega con 10 años menos. Sí, no, que pase la receta. Sí. Bueno, ¿qué onda? Hace rato me dijeron que un poco de agua y jabón. Sí. Que eso era lo que tenía, que se me había quitado la mugre se que le había tenía quitado en la cara. La mugre que se tenía en su cara, entonces agua y jabón. Órale. Obra milagros. Bien, vamos a ver esta parte, Marce. La melodía la vamos a dejar para el segundo programa, si lo ven bien. Sí. Entonces, a ver, el fin de Maximiliano tuvo todos los elementos de la tragedia, por todo lo que terminó, por todo ese juicio. Y todo lo que ocurrió, Carlota. Creo que desde entrada, ¿no? Cuando se viene para acá, que tuvo que abdicar al trono, ah, al sí, que él era sí, heredero, sí, sí, sí. Uh-huh. Para venir para a poder México. Venirse a México. Exacto. Entonces, desde allí comienza la tragedia, ¿no? Sí, sí. Porque, ¿sabes qué? Yo he pensado en alguna vez, cuando he visto el tiempo en que Maximiliano viene a México, cuando le ofrecen venir a México. Uh-huh. Él pensaba llegar a un país donde lo iban a recibir, sí, claro, con bombos, pues eso le pintaron, con vítores, claro. Exactamente, entonces, pues sabiendo que él no conocía estas tierras, no sabía en realidad qué era lo que sucedía aquí, pues entonces él dijo, bueno, pues va, me voy. Me están invitando. Me voy al aeropuerto Felipe Ángeles a chingarme unas tlayudas. Me van a recibir con Marce, bombos y platillos. Ese aeropuerto no debía de haberse llamado así. No te dirás, lo discutí en ese pinche terreno comanche que me meto a veces, que es el Facebook y las páginas. Le digo, oiga, porque el cuate renegaba que por qué se llamaba Felipe Ángeles el aeropuerto. Le digo, bueno, ¿y qué nombre se le ocurre a usted? ¿Maximiliano de Habsburgo? ¿Qué, sí, no, Miramón? No, o no, qué no, definitivamente ninguno de esos se podía llamar. No se podía llamar así. Bueno, pues el caso es que viene a chingarse unas tlayudas. Y él creía que aquí iba a ser la fiesta. Cuando él llega a Veracruz, él desembarca en Veracruz. Uh-huh. Pues del Novara, así se llamaba su barco. Su barco, pues no, ve que pues, no hay nada. No hay nada. Sí, ha de haber sido no terrible. No hay nada lo que la comitiva va a Europa a decirle, ¿sabes qué? Aquí hay esto, puede México ser el emperador. México eran los mismos que lo estaban esperando. Ayer comentábamos eso aquí y de veras qué escena esa debe haber sido. Incluso ese día estaba hasta algo lluvioso, estaba chispeando y Carlota no pudo contener las lágrimas y bueno. Sí, porque para pues que llega. Se broncas que no deben. Pues llega, pues es que en cierta forma fue como engañado, ¿no? Fue engañado, claro. Sí, pues yo siento que Maximiliano. Marce, le recuerdo que no vamos a ver todo ese tema porque no vamos a acabar. Acá está la bronca. Ahorita es el juicio, ay, ¿sí? Es cierto, perdón, don okay. Enrique, pero bueno, es que. Pues es que me da así. Juan como, Pablo, Juan Pablo como, tiene la culpa. Es que me da como tristecita. No, es que... Juan Pablo tiene la culpa porque habla francés. Ya. Se acabó el tema ese. ¿Sale? Ok. Bueno, Maximiliano escribe a sus amigos en Europa. Uh-huh. ¿Cuándo va a partir al sitio de Querétaro, va? Sí. Y esto lo digo porque puede ser como una prueba de cargo, ¿no? En el juicio. Está escrito por él. Dice, ahora soy general en servicio activo y en el campamento, con botas altas y sombrero ancho. No conservo de almirante, solo el anteojo. el cual no me abandona nunca. Así es. Entonces, él prácticamente se constituyó en el jefe... Jefe de los ejércitos. De los ejércitos, ¿sí? Del ejército imperial. Sí. Sí, y sí era así, porque él era el mando, ¿sí? En Querétaro, curiosamente, había muchas M's. Estaba Maximiliano y sus generales Miramón, Mejía, Méndez y el otro cabrón que ahorita se me olvida, al rato me voy a acordar de él, que ese se escapó, ese debió de haber estado también allí del paredón, pero ahorita Márquez, Leonardo Márquez, eran cinco M's ahí en Querétaro. Bien, entonces resulta que ya capturado el 25 de mayo de 1866, se le hacen saber los cargos a Maximiliano. Primero, era un instrumento de la intervención francesa y libró contra la República una guerra armada. Lo cual yo creo que sí es cierto, porque él mismo lo está confesando, ¿no? Uh-huh. Reclutó voluntarios en el extranjero. También es cierto, porque Carlota tenía su guardia de soldados belgas, que esos sí eran de a de veras, Marce, no como otros. Esos sí eran belgas. Sí, esos sí eran bien belgas. Eso sí. Y Maximiliano tenía también su guardia del ejército de Austria. Sí. Entonces, si nos detenemos poquito ahí, ¿cuántos soldados y ejércitos estaban en México? Estamos hablando de franceses, estamos hablando de belgas, estamos hablando de austriacos, suavos, argelinos. No, pues imagínese, es una conservadores, invasión. Y los añadidos culturales que no faltan. Sí, pues alguno que otro gringo. La legión extranjera estuvo en la batalla de Camarón. Uh-huh. También ellos participaron. Sí, la que utilizaban como carne de cañón, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es parte de los cargos, ¿no? Promulgó el decreto del 3 de octubre de 1865, que es la ley a la cual nos referíamos hace un rato, Juan Pablo. Y esa la decretó él. No hay prisioneros de guerra. Hay que fusilarlos. Tan. Condujo la guerra después de la retirada de los franceses. Eso también es cierto. Aquí le vas a ir, estando en Veracruz, todavía describe a Maximiliano que hay forma de que se venga y se retire del país, y tan murió la cosa, ¿no? Porque Francia ya retiraba sus fuerzas y él se negó. Y se negó por razones de tipo personal. Ajá. ¿Por qué? Porque, pues, primero era el emperador. Segundo, Carlota ya le había mandado una carta donde le decía que mientras hubiera tierra y estuviera él ahí, había imperio. Así es. Sí. Luego su mamá también le dijo que primero era el honor y que debía de conservar esa tierra a toda costa. Y sí la conservó, nada más 4 metros abajo, ¿verdad? Eso fue lo que consiguió. Órale. El último cargo nos dice que agravó el crimen de usurpador, decretando que en caso de su prisión se publicara su aplicación. Lo que yo le decía por ahí al inicio del programa, Marce, él ya la había enviado a México. Uh-huh. De hecho, ahí estaba para que se publicara, que él abdicaba y el poder pasará a una regencia. O sea, no contento con... Digo, no quiero decir que fuera un impostor, ni quiero decir que fuera un improvisado, ni mucho menos. Era una forma de gobierno que estaba tratando de establecerse, pero Juárez no lo tomaba de esa manera. Porque de alguna forma la legitimidad a Juárez le viene por la Constitución de 1857, que duró un año para promulgarse y que fue hecha por mexicanos. Y sería regresar a una forma de gobierno que ya estaba extinta, ¿no? Así digo, esa es otra de las cosas, es. ¿No? Es un gobierno republicano en contra de un imperio. Uh-huh. Así es. Entonces, esos son los cargos contra Maximiliano. Bien. Como evidentemente yo no soy de derecho constitucional, ni mucho menos me voy a basar en una charla que cada vez que tengo oportunidad la escucho, porque está muy padre la onda, del doctor Rafael Estrada Michel, que es maestro en Derecho y doctorado constitucional. En esa charla participan dos historiadores y a él lo llevan precisamente para lo que estamos tratando de hacer, o que estoy tratando de hacer yo, de explicar cuáles fueron los reales motivos de ley. por los cuales tuvo que fusilarse. Sin contar si Carlota pues era encantadora y tenía buenas ideas, porque sí las tenía. Marginado también, sí, las tenía. Es que los dos tenían buenas ideas. Sí, yo siempre que tocamos a Maximiliano, yo les digo, bueno, es que hizo muchísimo por el país. Sí. Modificaron bastantes leyes, generaron muchas instituciones asistenciales. Exacto, por eso siento que de repente la decisión que se toma para fusilarlo fue muy arrebatada. Se tomó desde el hígado. Exactamente, fue desde las vísceras. Marce, le voy a llamar otra vez al orden. Porque dijimos que vamos a hacer con rigor histórico. Ahorita estamos en la cosa constitucional. No estamos ni a favor ni en contra, ¿sale? Ah, perdón, es que de repente me sale la psicología. No, mire, ya con una... Dile la verdad, no. Eres imperialista. ¡Sí! ¡No! ¡Ah, de closet! ¡Órale! ¡No! ¡Vas a ver! ¡Oh, cielos! Ahora sí que... Ahora sí, ni cómo hacerle, ¿verdad? Hasta Carlos ya me volteó a ver así feo y se rió. ¿Y tú, Carlos, tú que eres imperialista o liberal? Ya, dinos, dígalo sin miedo. Ya mejor se escondió bajo su sombrero, ¿no? ¿Sí vio? No, Juan Pablo, pero te voy a decir una cosa. Bueno, mejor lo digo fuera en la tertulia que tengamos después del programa te la No, es le comento que no va a haber tertulia porque terminamos a las 8 y nos vamos. Si lo vemos de esa manera, de una forma fría, pero realmente Maximiliano llegó como un liberal invitado por conservadores con ideas muy liberales. Muy liberales, o sea, es que eso es a lo que voy. Fue invitado por conservadores, ¿sabes qué? Necesitamos porque la clase alta, conservadora, los y fifís. Católica, los fifís de ese entonces que queremos recuperar nuestro privilegio. Como siempre, no lo que le interese al pueblo o lo que sea el beneficio para el pueblo, sino que el privilegio para el pueblo, para los más pudientes. Pero cuando llega Maximiliano, y es lo que tú acabas de comentar, tiene buenas ideas para el pueblo. Marce, le voy a recordar por enésima ocasión. Ese tema lo vamos a ver en otro programa. Ahorita, ay, perdón. No, se está tocando de refilón para... Sí, no, para que... A ver, ahorita no estamos juzgando a Maximiliano. No, de ni hecho, lo no queremos lo redimir, juzgando. Ni mucho menos. Nada más vamos a ver lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue eso. Él tenía un juicio y enfrentaba unos cargos. Y todo lo demás no contaba. Ay, mamá Carlota, defiéndeme. Sí. No. Es que si no, no salimos de sí, claro que sí. No se preocupe. Ok. Entonces... de inicio tenemos que entender que la Constitución del 57 entró en un estado de excepción. ¿Por qué entró en un estado de excepción? Porque iba a haber una guerra. Uh-huh. Y Juárez decreta ese estado de excepción. La Constitución así lo preveía. Uh-huh. Es decir, si hay una guerra, esa Constitución deja de funcionar en tanto no se restablezca la paz. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente tiene facultades extraordinarias, uh-huh. ¿Sí? Y Juárez la utiliza con su primer decreto, que ya lo vimos, ya lo leímos, ¿no? Sí. Si viene, si nos invade, si va a ocurrir esto, va a ocurrir uh-huh. otro. Todo sí, esto lo quiero dejar en claro, bueno, y más bien el doctor Estrada Michel es quien nos lo deja en claro, para tratar de ver si es constitucional o no el fusilamiento de Maximiliano, ¿sí? Y también de Miramón y Mejía. También nos hace un ejemplo de mandatarios mexicanos que con anterioridad fueron fusilados. Nos habla de Agustín de Iturbide. El primer emperador. Agustín I. A él no se le hizo juicio, Juan Pablo. No tuvo un juicio, no tuvo oportunidad de defensa. Simplemente cuando abandona el país... hacen un decreto por ahí en el estado de Guerrero, donde lo nombran fuera de la ley, si regresa al país vas a ser fusilado, y en principio ni sabía que existía ese decreto, regresa y pues yo imagino que pensando sus contrarios, ¿verdad?, que solo con el poder de su firma habíamos alcanzado la independencia, pues pum, se lo truenan, ¿no? Uh-huh. Chupó faros. Y luego viene emperador por el obispo de Guadalajara, ¿no? Iturbide. Sí, ¿no? El obispo Cabañas. ¿No era Posadas? No, ¿verdad? No. No era Posadas. Sandoval Íñiguez. Sandoval Íñiguez. No, pero es un dato bien interesante y ¿sabes qué? Tengo tarea para ir al archivo. Sí, está suave eso. Quizá sí. En el archivo yo no tengo el dato, tenga yo desconozco ese documento, de ese documento, una copia del documento. Muchas gracias. Pero sería un buen pretexto para ir a investigarlo. Es un buen dato. Claro. Claro, bueno, continuamos con Vicente Guerrero. El caso de Vicente Guerrero todavía es, ahora sí que peor con Y, la traición de Picaluga, que lo entrega y pum, lo pasan por las armas. Él también fue presidente de México. Y tenemos aquí un olvidado de la historia, que es el general Manuel Robles Pezuela. Manuel Robles Pezuela, al inicio de la Guerra de Reforma, se une a este plan de Navidad en contra de Félix Zuloaga. No duró mucho en el cargo, fueron los días de Navidad, de Año Nuevo y esas ondas, no duró ni un mes, pero sí fue el otro gobierno que existía en ese momento. Miramón le quita el cargo, apresa a Zuloaga y él se proclama presidente de México, porque aquí en México ha habido varios presidentes proclamados por ellos, autoproclamados. Sí, uno precisamente ahorita sí es presidente legítimo, ¿eh? Él también se proclamó presidente. En el 2006, ¿no? Sí bueno, cuando, yo no me acuerdo. Con él haya sido como haya sido. Con el. Tras el espantoso fraude. Es que cuando, ya no entramos en contexto porque la mayoría conocemos cómo estuvieron las cosas, pero sí también él se abandera y agarra incluso el águila liberal. Sí. Y se abandera presidente legítimo de México, ¿no? Y ahora sí en el porque diciendo que nosotros no lo habían elegido, ¿no? En el campamento Reforma, ¿no? Alborolas, sí. Órale. Bueno, el caso es que a Robles Pezuela lo agarran los liberales fuera de Zacatecas porque lo habían dejado ahí. No tenía permiso para salir y se une a las fuerzas francesas en la intervención, es capturado por los liberales y es fusilado bajo el decreto de Juárez por unirse a los extranjeros. No le hicieron juicio, le aplicaron esa pena, ¿va? No es el caso que nos ocupa, que es el de estas tres personalidades históricas, ¿no, Marcelo? Para decirlo correctamente, ¿no? Bien. También nos dice el maestro que hay un manifiesto justificativo sobre los castigos nacionales aplicados en ese periodo. Sí, lo podemos consultar por Editorial Porrúa. Hay dos ediciones, una del 2012-2017. Yo creo que vale la pena que por ahí le demos una vuelta. Una revisada. Porque sí está interesante lo que plantea Juárez, ¿no? En principio... inicia ese manifiesto de Juárez con sus palabras, que dice: caiga el pueblo de rodillas ante Dios, que se ha dignado coronar nuestras armas con triunfo. Gracias a su divina voluntad nos ha sido concedido recuperar el tesoro inestimable de nuestra independencia. Así es. Entonces, si vemos estas palabras, pues no son de un comecuras o un contrario a la religión. Sí. Juárez de hecho era católico y la mayoría de los liberales eran católicos, nada más ellos tenían otra visión de gobierno, y bajo esa visión de gobierno es que se juzga a los capturados ahí en Querétaro. Ahora bien, también hubo un debido proceso, ¿sí? No es cosa que te capturo, te incomunico, bajo presión hago que firmes que tú eres culpable. No, ahí no sucedió eso. Estuvieron todo el tiempo bajo vigilancia, sí, incluso tuvieron que, Escobedo tiene que desmantelar un intento de fuga de los presos, porque ya estaban haciendo pagarés para que la corona de Austria lo pagara una vez que pudieran fugarse los reos, ¿no? Ese tema está bien interesante también, pero bueno, vamos siguiendo con esto. Juárez nos dice, me piden Víctor Hugo y Garibaldi que perdone a quienes estaban tratando de asesinar a mi patria. Pues yo creo que ahí sí nos queda claro, ¿no? La lucha a muerte de la que hablamos antes con Bazán y con... Uh-huh. Y con sí digo, ocurre. A mí me hacen un poco de ruido el... realmente estaban tratando de asesinar una patria o estaban tratando de... Modificar la patria. De construir algo diferente. Igual, para construir, creo que la independencia jamás se vio... menoscabada, ¿no? Durante el gobierno de Maximiliano. Seguía siendo un país independiente. Él no. Los ejércitos sí. Acuérdate que es un juicio militar. Sí, sí, digo, pero en el, porque en a Maximiliano, el sentido del, de la lectura que se puede hacer de los documentos, de esos párrafos, y no se demuestra tampoco que esté tratando de menoscabar la independencia o de volver a alguna corona europea. No, es que esa era la finalidad. La finalidad era ser un imperio. Digo, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Porque también así en tres palabras y en tres renglones no se puede explicar. Ajá. De momento sí tenemos la impresión de que, a ver, espérame, pues si de todos modos la gente era independiente, ¿verdad? O sea, bueno, pero vamos viendo, una cosa son las personas y otra cosa es el gobierno. Ajá. ¿Sí? Entonces, Juárez estaba defendiendo una república, tenía una visión de Estado. Ajá. Sí, era lo que él defendía. Y digo, sí, no, la forma no, de digo, gobierno. Eso es. Y no porque yo sea republicano. No. En un juicio hay muchas cosas que no pueden ser consideradas. ¿Sí? No cuenta la intención, vamos. Cuenta el hecho y el derecho. Si yo, presidente Juárez, expedí un decreto en este año y tú todavía estás en Europa, Maximiliano, y sabedor de eso, todavía vienes y te incorporas y quieres constituir una forma de gobierno, pues estás atentando contra mi gobierno. Y el gobierno, pues es la patria. ¿Sí? Bueno, creo yo que eso pensaba Juárez. O, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Marce. ¿Usted cree que Juan Pablo sea imperialista? Es que no voy a juzgar a Juan Pablo como él lo hizo conmigo. No, es que yo ni siquiera lo juzgué. Lo afirmó. Sí, lo afirmó. No lo afirmó. Yo pienso que cuando hemos estudiado la historia siempre vamos a tener un contrapeso en el imperialismo es bueno. Buscar los contrapesos. Liberalismo es bueno. Pero siempre llevar, bueno, es que se pudo haber hecho un equilibrio, no sé. Sí, pero parte pues, de no esta llevó. Historia pero no había forma. Ficción, ¿no? Exacto, no había forma. No había forma. Parte de esta historia ficción, ¿no? Que si hubiera. Si hubiera, sucedido. O sea, sabemos que sí, hubiera no existe, forma. Pero si no uno se pone a leer lo que pensaban los conservadores o qué era lo que sus ideologías. Es que no podemos saber qué era lo que pensaban. Podemos acercarnos a lo que ellos. A lo que nosotros creemos que ellos pudieron pensar. A los actos. Vamos, no se puede, insisto, no se puede hacer un juicio militar ni un juicio civil si me pongo a ver qué pensaba y qué no. Los hechos son los que cuentan. Y los hechos dicen. Precisamente que hizo lo que no debía de haber hecho. Exacto, exacto. Sí. Entonces, el tema, lo que pasa es que llegó tarde y luego por eso, luego los reprueban. Juan sí, Pablo. Los que llegaron tarde se sientan allá atrás. Sí. Y luego aparte no leyó. Ay, no, lo que pasa es que al inicio del programa lo antecedí, ¿no? No se trata de redimir ni tratar de justificar ni la acción de uno ni del otro. Es nada más la parte. Es lo que sucedió. Sí, legal. Desde el punto de vista jurídico. Sí. Sí. Que fusilaron a Maximiliano. Se violaron leyes. precisamente Juárez como un jefe de Estado, pues debe de pensar como un jefe de Estado, ¿sí? Por eso hubo un estado de excepción, por eso hubo un decreto, por eso hubo fusilados, por eso, vamos, el gobierno no puede estarte consultando cada vez o cada día o cada semana, ahora ya va a ser de esta manera, no. Las leyes son las leyes. Sí, pero sí, perdón, Enrique, mi cabecita de algodón sí ha estado consultando a cada rato. Así bueno, es que ese cabrón no entiende que no debe de hacer eso, hombre. Pero lo hace. Bueno, porque es otra forma de gobierno. Por eso es su forma de gobierno. Por eso tiene tantos problemas. Pero es que volvemos a lo mismo. Nosotros no entienden. Pero también lo hicieron los presidentes anteriores, que también tenían su forma de gobierno, también tenían sus formas de decretar sus leyes, también tenían su forma, y también nunca vamos a estar de acuerdo ni con uno ni con otro. Claro. O sea, siempre ha sido lo mismo. Es que no se puede gobernar de otra forma. Exactamente. O sea, no hay manera. Si hay una ley y un decreto, cúmplase. Y es para todos. Claro. Exacto. O sea, no puedo decir este no porque está muy... No, un decreto, gordito, una ley, compa, es para todos. Así es. Todos estamos dentro. Eso es prácticamente lo que nos distingue, ¿no? Entre el antiguo régimen y el nuevo régimen. Ajá. El contar con este tipo de instituciones. El de tratar de llegar a eso, ¿verdad? Sí, o sea, se aplica igual para todos. Ok. No hay beneficios para la oligarquía. Se aplica parejo para todos, por eso todos son ciudadanos. Y por eso se quejan. Exacto, tanto. Todos pagamos impuestos y aquí todo el mundo nada. Por eso lo tachan de comunista. Pues, Pero bueno. Se cayó un cigarrillo. Luego tenemos otro conato de incendio aquí. Sí. No, sí, es muy peligroso ya, Marcel. Ya me voy a portar bien. Bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a terminar con este maestro que dice que Juárez hizo todo un tratado de Estado y después hizo su manifiesto justificativo para decir yo tuve que hacer esto por esto. ¿Sí? No había forma de dejar libre a Maximiliano porque nada garantizaba que Maximiliano se va y luego regresa con más ejércitos. Él como presidente que era, su deber era salvaguardar la patria, salvaguardar su nación o su forma de gobierno. Como todos los presidentes como deben todos hacerlo, los presidentes. Todo, así es. Entonces, sea quien sea. Imaginemos el problema que era que como ahora lo hacen, le sacan ahí spot publicitarios, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo no había tele, pero no. Yo me imagino que había otros medios para estar chingui chingue y nomás que lo fusiles, cabrón, porque, o sea, espérame, luego, por el otro lado, ¿qué ocurre con los ejércitos republicanos que tanto batallaron desde la Guerra de Reforma y que tenían en su mira a Miramón y Mejía? Uh-huh. O sea, era otra presión, ¿sí? Porque ya vimos cómo Bazán tenía la orden de me los fusilas y se acabó. Está documentado todas las atrocidades que hicieron los franceses, porque sí las hicieron. No puedes imponer un nuevo estado si no violas todos los derechos que se pueden violar. ¿Sí? Es decir, los franceses no vinieron a convencernos en buena onda, ¿sabes qué? Nosotros ya vamos a gobernar y somos a toda madre, nuestro idioma es bien chido. Te lo vamos a enseñar, te vamos a enseñar pintura y la chingada, y vas a ver que vas a ser feliz en el país de las maravillas. No, ¿sabes qué, cabrón? Esto es así porque es así, y si no lo haces, pelas. De hecho, hubo un general francés, se llamaba Dupont, Dupin, algo así, está documentado lo salvaje de la guerra. Él era especialista en la contraguerrilla y la única forma de sofocar esos brotes, pues es exterminándolos. Y así exterminaron pueblos y también masacraron y también hicieron barbaridad y media. También es justo que lo mencione. Maximiliano nunca estuvo de acuerdo. De hecho, pidió que a ese general lo regresaran a Francia. porque Maximiliano no era ningún carnicero, No. No. Aquí tal vez su única pues culpa será haber encabezado otra forma de gobierno, ¿verdad? Sí, el tratar de regresar al imperio. Eso tal vez sí, no hay manera de es indefendible, vamos, esa postura, ¿no? Bien. Ya para terminar aquí con la conclusión del maestro, dice que Juárez le nombró filibusterismo nacioncida. O sea, quien se alió a Fuerzas Armadas para exterminar a mi nación. Ese es el tratado que hace Juárez y esa es su conclusión. No hubo una defensa que pudiera quitar eso. Maximiliano sí tuvo sus abogados defensores y no hubo manera. La conclusión del maestro es que ni Garibaldi, Víctor Hugo, la princesa de Salsam, que también es un caso súper interesante, Concha Lombardo de Viramón, una mujer muy brillante. Muy culta. Demasiado culta, muy buena escritora, que se proclamó la primera dama de México, fue la primera. Fíjate nomás desde dónde nos viene ese pinche mal. Bueno, pero nuestra pues, amada sí, Beatriz Gutiérrez. Pues sí, pero yo ella, me refiero ella, a la ella pasada. Ella ya no. Ya no tomó ya esa. Ya se lo quitó. Ya se lo quitó. Es la esposa del presidente, pero no es la primera dama. Mis respetos para la señora Beatriz Gutiérrez. Y la primerísima dama fue la pinche gaviota que tanto nos robó, ¿verdad? Pero bueno. Ojalá viviéramos en ese tiempo, pero también pararla ahí al paredón junto con el cabrón. Pero bueno. Vamos dejando de hacer corajes. Ni Rubén Darío, que también estaba a favor de eso, Juan Pablo. Pero pues Rubén Darío, él allá en Nicaragua. No, es que le llegaban a Juárez peticiones de todo el mundo. Sí. No lo fusiles, cabrón. Sí. Perdónalo. Dale el indulto. Es precisamente por lo que comentabas hace un momento, ¿no? Es una figura con peso en el extranjero. Demasiada, ¿no? Entonces, no, y luego también Carlota de Bélgica, Leopoldo I, su padre, en ese momento era el rey más rico del mundo. Entonces, imagínate el cargo de tener que enjuiciar a este. Si no lo haces de la manera adecuada, en un futuro vas a tener una repercusión. Uh-huh. Entonces, lo que trató Juárez, no es bueno, ¿sabes qué? Pues no le va a doler mucho, le vamos a poner una anestesia ahí para que no le sienta los balazos, ¿no? Bueno, ¿qué hago? Tuvo que acudir a la ley. Entonces, por eso hace ese tratado, ¿no? Sí. Incluso los ministros extranjeros tampoco tenían razón, nos dice el maestro Michel. Entre ellos, el enviado de Estados Unidos y todos los europeos que estaban aquí en México, que también decían no lo mates, indúltalo. Sí, le llegaron muchas peticiones, pero a final de cuentas. Bien. Eran sus ideas. Miramón, que era militar y que tenía otra visión y que era mexicano y que él sabía desde dónde venía la guerra, pues obviamente que tenía otra visión. Sí, él sabía hacia dónde iba. Sí, sabía que no iba a salir. Sí, escribió. Que solo iba a salir con los pies por delante. Sí, todas las puertas se han cerrado, solo quedan las del cielo. Eso escribió Miramón a Concha Lombardo. Concha Lombardo se acerca a Juárez y le pide pues que lo indulte y escribe, le toqué el corazón como padre y como esposo. Nada movió aquel empedernido corazón, nada llegó a enternecer aquella alma fría y vengativa. Bueno, pues ahí qué podemos decir. Ella lo conoció. Pues yo me imagino que esta Concha Lombardo era vidente, porque aquí estaba viendo a López Obrador o no sé qué chingados, porque dice, nada llegó a enternecer aquella alma fría y vengativa. Fíjese nomás qué palabras. Digo, yo cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia. Órale, Víctor Hugo, bien interesante su petición. Dice, hoy pido a México la vida de Maximiliano. ¿La obtendré? Sí, y quizás ahora, ya esta hora ya esté concedida. ¿Y el castigo? Preguntarán. El castigo es lo aquí. Maximiliano vivirá por la gracia de la República. ¿Qué palabras de Víctor Hugo? No me llama mucho la atención. Otra visión, porque Víctor Hugo, bueno, los franceses, pues, son los republicanos. Sí, los republicanos, él allá desde Francia. No, y hay que acordarnos que él era contrario de Napoleón III. Sí. Sí. Contrario totalmente, en ese momento estaba en Madagascar. No fue él. Exiliado. Quien le llamó el petit. Sí, el pequeño. A Napoleón III, y vaya que chingo, como Obrador le dijo borolas al otro, también lo chingó, ¿verdad? Bueno. Algo por el estilo. Órale, el caso es que la carta de Víctor Hugo para pedir el indulto de Maximiliano, esto es al principio, antes del juicio, la carta pidiendo el indulto llega tarde. Cuando escribe Víctor Hugo, ya era demasiado tarde, ya lo habían fusilado, no había manera. Y bueno, creo que vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una melodía, si nos hace favor, Carlitos, ahí en los controles, porque me siento cansado de luchar contra los imperialistas que hoy hacen presencia aquí en Historia. Órale, regresamos, ¿sale? Por aquí vamos a estar. Ya regresamos. Diputado, siempre diputado. Sí, es diputado. Diputado, nunca indiputado. Sí. A mí, la verdad, las que me gustan son las diputadas. Si se trata de esos temas, ¿no? ¿Cómo es la pregunta aquella? Que si se hacen cirugías con dinero público, entonces las nalgas son del pueblo. Tú lo has dicho. ¡Órale! Ve por la parte que te toca. Híjole, una frase lapidaria la que acabamos de escuchar, pero bueno. Vámonos pues con el tema aquí de que nos convoca, que es Maximiliano. El 14 de junio de 1867, a las 10:30 de la noche, el Consejo de Guerra presentaba su veredicto. Maximiliano y los inculpados de forma unánime fueron encontrados culpables de los cargos y sentenciados a morir frente al paredón al día siguiente a las 3 de la tarde. Como correspondía a derecho. No había forma de apelación, Marce, porque es un juicio militar. No es cosa de que voy y le digo al juez, oye, ¿sabes que yo apelo la sentencia? No. Ahí, todo lo contrario. No era un juicio civil. No era un juicio civil. De hecho, qué bueno que me acuerdo de ese detalle, Maximiliano no acepta ese juicio. Él no escuchó el veredicto, no fue. ¿Por qué no fue? Porque decía que no tenía jurisdicción, que sus delitos eran políticos. Esa era la visión de Maximiliano. No era la visión de quien le estaba juzgando. ¿Sí? Y no había forma de apelar. Cuando son conocedores de la sentencia, los abogados de defensores de Maximiliano, que entre paréntesis también había olvidado mencionarlo, cuando le dicen los cargos, él pide que lo defiendan dos abogados de renombre y que eran liberales. Uno de ellos, el padre de Vicente Riva Palacio. Pero estaban en la Ciudad de México, que en ese momento estaba en poder de Leonardo Márquez. Entonces Juárez le pide a Porfirio Díaz que se encargue de negociar para que vengan los abogados que pide Maximiliano a su juicio en su defensa. Son llevados ahí, así como los ministros extranjeros. El que no pudo salir de México por órdenes de Márquez fue el de Austria, porque Márquez no lo permitió. Viene nada más un representante, que luego más adelantito vamos a ver qué sucedió ahí. Bien, entonces parten hacia San Luis Potosí, donde se encontraba Juárez, para pedir el indulto. Ya para eso Concha Lombardo y la princesa de Salsa ya estaba ahí arrodillada frente a Juárez pidiéndole que no fuera cabrón, que indultara a Maximiliano. Juárez siempre respondió que no era él, que era la ley. No soy yo, es la ley. Aquí tendríamos que meternos en un problema ahora sí que constitucional, porque un presidente evidentemente no puede ir en contra de la Constitución. Bueno, que eso sucede en nuestros días y ha sucedido todo este pinche siglo y el siglo pasado. Pero en teoría no debería de ser. En teoría no debería de ser. Es decir, Juárez, si hubiera concedido el indulto, se hubiera metido en un problema para fundamentar esa decisión. No es nada más porque yo lo veo así, debo de decir por qué. Todo acto de gobierno debe de ser fundado y motivado. Entonces Juárez no puede decir nada más, ¿sabes qué? Pues déjenlo así. Porque en principio él no lo está juzgando la ley. Esa es la visión de Estado. Si estamos hablando, claro, de un Estado de derecho. Claro. Si hubiera sido en estos tiempos, pues estaba toda madre, porque se van a la ciudad judicial en chinga, le llevan una lana al juez y deja ir a los tres, ¿no? No ocurre así. ¿Por qué? Porque no era posible, constitucionalmente no era posible otorgar ese indulto. Bien. Maximiliano le escribió al presidente Juárez, al saber que ya estaba condenado, ¿no? Él y sus compañeros de armas. Próximo a recibir la muerte, yo conjuro a usted de la manera más solemne y con la sinceridad propia de los momentos en que me hallo, para que mi sangre sea la última que se derrame y para que la misma perseverancia que me complacía en reconocer y estimar en medio de la prosperidad, con que ha defendido la causa que acaba de triunfar, la consagre a la más noble tarea de reconciliar los ánimos y de fundar de una manera estable y duradera la paz y tranquilidad de este país infortunado. Esas son las palabras de Maximiliano. Si lo vemos pues a distancia, la verdad, a mí me queda pues que él sí tenía una visión de Estado, ¿sí? Y caray, yo creo que una valentía y un amor a México que sí lo tenía. Sí, ¿sí? Sus palabras son sinceras. Sí, pues, de hecho se hizo al modo de mexicanos. Vestir a la usanza. Sí, se hizo mexicano, ¿no? Sí, mexicano. Visitar las comunidades. Sí. Y que incluso su esposa se vestía aún más humilde que las mismas mexicanas. También es cierto. Entonces. Él tenía compadres, tenía muchos compadres entre la población. Sí, él adoptó la costumbre mexicana. Ambos querían hacerse mexicanos. Sí, claro, porque en realidad me imagino que ellos al llegar vieron cosas que no conocían. Exactamente, para ellos era algo novedoso. Y que querían formar un país. Exacto. Y querían ser parte de ese país. Querían pertenecer a esta sociedad. Así es, entonces, ¿cuál es la manera? Como bien lo dijo usted hace rato, los conservadores ya me trajeron, ya están de mi lado, ¿verdad? Ajá. ¿Quién no está de mi lado? Pues la población. Ahora debo de acercarme a ellos. Pero de la manera. Adoptando sus costumbres. Sí, adoptando sus costumbres, sus tradiciones. Así es. De hecho, hay algo interesante, me voy a salir un tantito de contexto, pero ahorita que lo menciona, de cuando ellos adoptan las costumbres, ¿sabe quién trajo el árbol de Navidad a México? Pues ha de haber sido ese cabrón, pues no tenía nada que hacer. Carlota. Bueno, ella enseña a las mujeres. A la oligarquía. Sí, exactamente, pero la oligarquía era lo que, pues es que la emperatriz estaba vamos haciendo a copiar así, lo que pero está no la que y Maximiliano trae la campana de la Independencia a Palacio Nacional. Exacto. Hace remodela el Castillo de Chapultepec, hace el Paseo del Emperador, que ahora es la Avenida Reforma. El Paseo de la Reforma. Sí, porque pues entonces sí había una visión de Estado. Sí, estamos de acuerdo. Exacto, en eso. Exacto. Y bueno, ella hace su árbol de Navidad, pero para que los niños y las mujeres del común de la población se olvidaran del niño Dios y de todas esas. No lo hizo con esa intención, sino de fusionar tanto los nacimientos con un árbol de Navidad. De fusionar las culturas. De fusionar las culturas, órale. Exactamente. Bien. Al recibir esa carta, el presidente Juárez. Que este es un tema que también está como para analizarse. Por disposición del presidente Juárez, la ejecución de la sentencia se aplaza por 3 días. ¿Cuál fue el motivo por el que Juárez la aplaza? Según él, para que se ocuparan de sus cosas personales, su testamento, que le escribieran a al Sancho, a su familia, XZ, pum, pum, pum. Ellos ya estaban, incluso hasta confesados, ya estaban listos para. Entonces, imaginemos el momento en que llegan y dicen: ¿sabes qué? No, espérate, va a ser hasta dentro de 3 días para que ya mejor no te alistes. ¡Qué angustia! No, pues imagínate. Yo creo que. Si hubiera sido en caliente, pues como sea, pero. Te voy a dar 3 días para que estés pensando en que te voy a fusilar. Eso, qué angustia. No, angustiante. Y bueno, tal vez el momento pues lo exigía, porque la presión era bastante, ¿no? Sobre Juárez, sobre los ejércitos. Imaginemos las damas de sociedad tocándole la puerta a este hombre día y noche. Oye, no seas cabrón, ¿qué te hizo? El indulto, ¿qué te hizo, no? No seas vengativo, le dijo Concha Lombardo, ¿no? Bueno, por eso nunca voy a ser presidente, porque debe ser algo complicado. Bien, el indulto no llega. Tienen que prepararse después de 3 días para recibir pues la sentencia. El 19 de junio de 1867, antes de las 7 de la mañana, al cerro las campanas en Querétaro, llegan los carruajes que conducen a los sentenciados, en donde los esperan 3 escuadras con 7 hombres, cada una del batallón de Nuevo León. 7 personas para cada uno de ellos, perdón. Sí. Iban a ejecutar la sentencia. Maximiliano abraza a sus compañeros, reparte algunas monedas entre el pelotón y pide que no se le dispare a la cara. ¿Por qué motivo? Porque él no quería presentarse desfigurado ante su madre, ¿no? Yo tengo otra hipótesis, porque era padrote, ¿verdad? Pues nomás en la cara no, ¿verdad? Pero pues bueno, yo creo que debe haber sido un hombre muy guapo. Por sí. Las imágenes que se han visto de él. Los retratos. Los retratos han sí, haber sido un hombre muy guapo. De hecho, por ahí alguien escribió, ¿no? Eso yo lo tomé de último momento. Muy parecido a Juárez. No, no, qué lindo. A Mejía, Tomás Mejía. Alguien escribió por ahí al respecto, decía: el hermoso príncipe rubio, oje azul, de frente lisa, era un guaxican. Sí, era un guaxican. Ya sé. Ya se está viendo. Un café. Bueno, alguien también escribió: su desgracia fue mayor que su falta. Bueno. Sí. También, sí lo creo. Sí, pues lo que hemos comentado, o sea, ¿qué delito cometió? O sea, ¿qué pues tan ese grave fue? Quererle quitar su nación y su forma de gobierno a Juárez. Pero en realidad no se la quería quitar, don Enrique, él no, quería que él llegó como invitado. Bueno. Como el meme que les mandé, uno es el invitado y el otro es el invasor. En realidad él no quería pues que, quitarle el gobierno. Qué forma gobierno tan chingona. Él lo único que quería... Que, Juan Pablo, estoy convencido que Marcela es imperialista. No. Sí. No, mira, a mí nada más el único que me gusta es Maximiliano. Ah, bueno, bueno, esa es otra cosa. Así es. Con eso. Ya con eso. Con eso, sí, con sí, eso sí, nos está quedamos. Está bien guapo. Sí, sí, que es una de las hipótesis, y, ¿no? Y por que eso efectivamente se lo por eso lo quiso matar a Juárez. Dijo, ah, cómo este cabrón sí llama la atención y yo no. Bueno, es que tú no sabes. Sí, ¿verdad? Pudo haber sido. ¿También? Sí, pudo haber sido. O sea, de Juárez, que como 1.48. Medía 1.48 y estaba morenito. Bueno, pues ya sabemos el origen de Juárez. Sí. Sí, pero sí. No es nada, en contra de la persona, es un... No, o sea, es chiste que se escapó en este chiste momento. Cruel nada más. Órale, va a ver, vamos a ver aquí, a ver. Que sí. Maximiliano tenía 35 años de edad, Miguel Miramón tenía 35 años de edad, sí. Tomás Mejía, bueno, ya estaba un poquito más correteado. Ya estaba más crecidito. Él tenía 46 años, que igual, pues para morir creo que, aparte que no hay una edad que sea justa, ¿verdad? Pero sí llama pues mi atención que eran muy jóvenes, los sí. dos, Miramón y Mejía. Maximiliano. Pues bueno, lamentablemente, para el siglo XIX, ¿cuál era la media de vida? Pues más o menos como 50 años, 40, cuando 50, mucho, ¿no? 50 años, 50, sí. Y ya estamos hablando de que eran longevos. Ajá. Entonces ya eran adultos precoces. Sí. De la tercera edad precoces, ¿sale? Sí. Órale. Miramón, que también fue presidente en algún tiempo, en algún momento de nuestra historia, aunque a muchos nos cueste trabajo decirlo, porque era un presidente de una facción beligerante, escribió: aquí pronto perderé la vida y cuando vaya a comparecer delante de Dios, no, esto lo dijo ya cuando lo iban a fusilar, protesto contra la mancha que se ha querido arrojarme para cubrir mi sacrificio. Muero inocente de este crimen y perdono a sus autores, esperando que Dios me perdone y que mis compatriotas aparten la fea mancha de mis hijos, haciéndome justicia. ¡Viva México! Lo que creo que no lo ha conseguido. No, hasta ahorita no. Hasta ahorita sigue teniendo su mancha. Sí, es un juicio histórico. Pues muy, muy grave, ¿no? Sí, porque se le ha dado... De todo, ¿no? La historia le ha dado el indulto a Maximiliano, pero sí. A Miramón no. A Miramón no. No. Maximiliano, le cede el lugar a Miramón, el lugar de medias. Dice, cedo mi lugar a un valiente, dejando al general Miramón al centro. Él toma el lado derecho y el general Mejía a su izquierda. Y dijo, voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Bueno, deseo que mi sangre sea la última que se derrame en este desgraciado país. Voy inocente y perdono a todos. Eso lo dijo Maximiliano. Y según, pues, si nos... ajustamos a lo que él mismo dice, él estaba peleando por la independencia de un país, pero era su independencia del país que iba a gobernar, no era la independencia de Juárez, Juárez también peleaba su batalla y peleaba su independencia. ¿Qué ocurre si hubiera sucedido al revés? Que capturan a Juárez y lo juzgan. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Lo fusilan? Pues sí. ¿Lo indultan? Pues no. Pues no. Las cosas como son. O por sea, eso, es que sí. Eran dos proyectos de nación distintos. Confrontados. Sí, distintos y confrontados, así es. Con las armas. Entonces, tal vez el indulto, híjole, es un tema que yo nunca he tomado una decisión si era bueno o era malo. Porque no creo que se hubiera era un dado. Momento muy difícil, ¿no? ¿Por qué era muy difícil? ¿Por qué era muy difícil? Los imperios en Europa nunca habían dejado de visualizar América. Tan es así que todavía en Brasil había un emperador, todavía subsistió un tiempo en Brasil. Entonces, tal vez aquí la idea de Juárez era enviar un mensaje al mundo, ¿no? Y no al mundo, a Europa. En específico, América es el continente de las repúblicas, no de las monarquías. Si hubiera sucedido lo contrario, ahorita que me estaba metiendo en esa hipótesis de que hubieran capturado a Juárez, pues seríamos una monarquía. Nuestra forma de gobierno, como lo es España, como lo es Inglaterra. No creo que de esa manera, Enrique, pues Maximiliano venía de Austria. Era un imperio. Sí, en ese momento era un imperio. No había otra forma de gobierno. Lo que quería instalar Napoleón III aquí en México, no sabemos si era una. Nunca Napoleón. Lo vamos a saber, no, pero, porque Napoleón ya era sí, era republicano. Liberal. Napoleón, era republicano, exacto. Era liberal. Pero aquí el asunto, Juan Pablo, y perdóname que te interrumpa, lo que pasa es que los franceses ya se habían ido. Ya lo que pensara Napoleón y sus buenas intenciones ya no contaba. Ya no contaba. Ya no contaba para el marcador. Sí, ya estamos en el tiempo extra. No había forma. Sí, no, digo, va a quedar siempre en el. Sí, que si lo pudo haber en indultado. En incertidumbre, no. Tanto el indulto como qué tipo de nación seríamos, si seríamos monárquicos o republicanos. Pero por el corte de liberal que tenía Maximiliano, sí era liberal. Yo creo que sí habríamos terminado de cualquier manera como una república, aunque lo invitaron como emperador. Sí, pero fíjate, aquí también hay un detalle interesante. Maximiliano no tenía descendencia. No. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Toma al hijo de Agustín de Iturbide y lo manda a Europa a que lo preparen para que sea su sucesor. Para que sea sucesor, exacto. Entonces, seguía siendo la visión del imperio. Y el imperio hubiera seguido siendo de Austria. Sí, porque es donde no hubiera sido francés, hubiera sido de Austria. Aunque fueran liberales también, de hecho, él pidió a los Habsburgo que los hijos de alguno de este Francisco José, era su hermano, ¿no? Sí. Lo prepararan y lo enviaran a México. Y le dijeron, no. No, tú te metiste en esa bronca. Y digo, qué mala onda, ¿no? Sí, primero lo dejaron solo, pues. Sí, a final de cuentas, nadie lo apoyó. Nadie lo apoyó, exactamente. Sí, porque si esta gente que lo trae, que va por él y le ofrece las perlas de la Virgen, hubieran hecho algo por él. Sí, una vez que se dan cuenta de que es más liberal que... Es más liberal que conservador, entonces ya no les gustó. Ya no les gustó. Ellos ya lo que querían era, bueno, resaltar el nombre de México como imperio. Pues México está gobernado por un emperador, seguimos siendo los meros meros. Sí, claro. La oligarquía, sí, permanece con sus beneficios. Pero cuando, ya lo mencionamos hace ratito, él llega con sus ideas liberales que, bueno, en su momento fueron buenas, quizá benéficas para el país. Es que era otra visión. Francia era un país más avanzado y Austria también. Exacto. Era más como sociedad. Ilustrado. Eran países ilustrados. Estaban más avanzados que nosotros. Sí, pues eran la ilustración. De hecho, está documentado por un conservador, ha de haber sido Hidalgo, que lo dejó escrito, cuando conoce a Carlota y Carlota le empieza a preguntar, a ver, vamos a ir a un país que no conocemos, pero a ver, le pregunto, ¿hay matrimonio civil en ese país? Y se me hizo preguntas raras, como que si hay matrimonio acá con nosotros, lo que no existía. No existía todavía esa manera. La figura Sí, del matrimonio civil. Exacto, sí, sí. Entonces, esa es una prueba de que ellos tenían otra visión de Estado, ¿sí? Pues estaban hecho, más avanzados. De hecho, la intención de Maximiliano era gobernar a la par de los países europeos. Sí, ¿no? Pero bueno, de o alguna Juárez, con Juárez, más refiere, bien, me refiero a Juárez, porque pues quiso tener acercamiento con él y compartirle sus ideas, pero sabemos que Juárez... Pues no. Marce, todavía no llegaba Maximiliano a México y le envió una carta a Juárez y así lo invita es. A participar en su gobierno y le dice, ¿sabes qué? Lo invito a que sea el presidente de... Ay, ¿cómo se llaman estos cuates? De la Suprema Corte de Justicia. Para gobernar juntos en bien de esta nación. Sí. Y Juárez le contesta con un rotundo no. Porque eso equivaldría a decir, ¿sabes qué? Vamos a ir al Mundial, pero yo voy a ser el titular, voy a ser el capitán del equipo y pues tú vas a estar en la banca, cabrón, ¿verdad? Entonces Juárez le dice, oye, espérate, pues el presidente soy yo, ¿no? Esa es mi nación. Y es más, yo a ti no te invitaría, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, todo ese entorno rodeaba este rollo. Tomás Mejía no dijo palabras ni dejó testimonio de ese asunto. No dijo nada. Él no se rindió cuando entregaron las armas. Parado ahí en el paredón, lo único que hace... No, eso fue antes. Ya en el paredón, nada más con un Cristo en sus manos y abre su brazo al ¡preparen, apunten! Fue el único que pidió que no le taparan los ojos, ¿no? No le taparon los ojos a ninguno. Ah, ok. Aquí también hay otro hecho interesante. No se sabe con certeza en qué idioma se manifestó Maximiliano. Si fue en francés, si fue en español, si fue en austriaco. No existe la evidencia. Porque me fijé en el cartón que subió con el anuncio de nuestro programa y se ve que hay gente atrás. Sí. No había nadie. De hecho, esa también es una controversia. Son interpretaciones, ¿no? Porque sí, pero, hay pinturas del fusilamiento de Maximiliano donde hay testigos detrás del paredón. No. Está escrito, esa fue una pintura mandada a hacer. Nada más hubo una persona, un testigo, que era fotógrafo. Sí. No recuerdo ahorita su nombre, pero no se le permitió tomar fotografías. No hay una foto que nos indique. Una evidencia en realidad. Un testimonio. No la existe. Y no dejaron que nadie se acercara. Desde que salen de el convento de las Capuchinas, donde estuvieron recluidos, había una fila de soldados para salvaguardar pues que llegaran al lugar de fusilamiento, que es el Cerro de las Campanas, que también ese tema, yo acabo de ir el año pasado por allí, por Querétaro, y no me dio tiempo a ir era el Cerro de las Campanas. Sí, hombre, dicen que ahora es un parque que está muy bien, muy suave, y por allí en los años 50 el gobierno de Austria pidió permiso, no recuerdo si era Adolfo Ruiz Cortines quien estaba gobernando aquí en México, pidió permiso para construir una capilla en el lugar donde fue fusilado Maximiliano, y sí existe y ahí está en el lugar donde fueron los fusilamientos. Otro detalle ahí, quien le da el tiro de gracia a Maximiliano, que también fue un exceso, porque no fue un tiro, le metió tres este cabrón, tal era el odio, ¿no? Sí. Supongo, ¿no? Fue Aureliano Blanquet. Ajá. Blanquet, respetando que no fuera el tiro en la sien o en la nuca, como se acostumbra en ese tipo de eventos, se los da en el corazón, en el pecho. Y curiosamente, Aureliano Blanquet tiempo después nos lo vamos a encontrar en las páginas de nuestra historia, es el que apresa al presidente Madero y Pino Suárez en Palacio Nacional durante el golpe de Victoriano Huerta, el golpe militar. Él es el encargado de detenerlos. Y todavía por ahí recuerdo el pasaje que baja Madero y Pino Suárez huyendo, porque ya había habido un tiroteo ahí arriba en el segundo piso. En aquel tiempo nada más eran dos pisos el Palacio Nacional. Bajan por las escaleras, salen del elevador, perdón, y bajan unas pequeñas escaleras. Y Blanquet era el encargado del quinto batallón. Y Madero le dice que ponga orden en el asunto, ¿no? La respuesta fue: dese usted por preso, señor presidente. Madero le dice: Blanquet, es usted un traidor. Y lo que le contesta a Blanquet es bien curioso, le dice: sí, soy un traidor. Y se lo lleva preso, ¿no? Bueno, para que quedara pues sí, tranquila. Sí, pues, hombre. Esa fue la forma pues en que fusilaron a estos tres personajes. Creo que los militares sí no había forma de salvarlos. Ya comentamos que tal vez Maximiliano sí hubiera encontrado pues una forma de no tener ese final, ¿no? Que a final de cuentas es dramático. Es dramático por la forma, ¿no? Claro. Que tuvo todo el tiempo para salir de México, también lo tuvo, ¿eh? Sí tuvo todo el tiempo para decir: ¿sabes qué? Esta no es mi bronca, ahí se arreglan cabrones y yo me voy. No sucedió, él decide quedarse y bueno, ahí están las consecuencias. Bien, ahora vamos a ver qué sucedió después, que también está muy chido el asunto. ¿Qué sucedió con los cadáveres de los tres fusilados, no? Bien, el cadáver de Maximiliano se entregaría hasta 5 meses después. Y incluso hay fotografía, ¿verdad? Sí, existen 3 fotografías. Ajá. Una cuando está todavía calientito, ahí en el cajón. Otra después que le hicieron lo embalsamaron. Ajá. Sí, y otra ya en la segunda ocasión en que lo volvieron a embalsamar. Ajá. Yo creo que estos encontraron divertido ese rollo, ¿no? Bueno, voy a tratar de explicar qué es lo que... Qué macabro. No, voy a tratar de explicar qué es lo que pasó, porque también hubo situaciones, ¿no? Bien, el 21 de julio de 1867, Juárez escribe a su yerno Pedro Santacilia. Si nos acordamos un poquito, su yerno era cubano de Cuba. Sí, como los sones, ¿verdad? Que son cubanos, sí, de Cuba, bien chidos. Ahora, este cabrón era cubano de Cuba y era con quien Juárez tenía una comunicación con su familia. Él era el encargado de cuidar a la familia del presidente porque la familia estaba en Estados Unidos. No residían en México. No podían, además. Él no pudiera haber gobernado, pues cargando con todo el rollo, ¿no? Fueron cerca de los 3 años de la guerra civil, más en lo que pasó y en lo que esto, y luego la intervención francesa, casi 10 años, ¿no? Que el gobierno de Juárez estuvo errante y pues no podía hacerse cargo de la familia, ¿no? Le escribe y le dice: hoy se ha rendido la Ciudad de México y es natural que Veracruz se rinda también en unos pocos días. El día 19 fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía. No hay tiempo para más. Eso es lo que escribió Juárez, así de frío y así de terminante. Uh-huh. Como diciendo, bueno, la pesadilla se acabó, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Se acabó el imperialismo. Algo así. Ahorita que mencionas sobre el cadáver de Maximiliano, y lo que pasó con el cadáver de Tomás Mejía. Que... Bueno, eso es a lo que voy. Ajá. Ahorita vamos a empezar, porque son 3, acuérdense que son 3. Y luego, si todavía tenemos tiempo, Marce, mire. Ah, sí, todavía tenemos. Todavía tenemos tiempo. Un rato todo. Nos podemos echar todavía otro alipuz, ¿no? Claro, muy bien. Sí, hombre. Vayamos. Y es más, hasta yo me voy a echar uno, no seas gacho. Diles. Ok, dos aguas, dos de tlacote. Por favor, nada más con hielo seco, ¿eh? Muy bien. Porque me dan un poco mal de la garganta. Sí. Y además voy a cantar ahora unas rolas. Órale. Entonces, vamos con Tomás Mejía. Tomás Mejía, en principio, antes de mencionar lo que sucedió después, había tres féretros ahí listos a recibir a los cadáveres, ¿no? Entre paréntesis, eran sarcófagos muy, ataúdes muy sencillos, uh-huh. ¿Sí? No había uno de caoba para Maximiliano y los otros, no. Ahí los tres estuvieron parejitos. En petate. Bueno, más eso les faltó, ¿no? Y eran muy sencillos, sí, lo más económico posible. Bien. Gracias, Juan Pablo. El hecho es que Maximiliano, como era más alto, no cupo. No cupo en el sarcófago. No, pues hechos a 1.50, pues difícilmente. La medida estándar. Y como el carpintero era entonces medio distraído, el güey, no, nadie fue y le dijo, oye. No le tomó medidas. No tomó medidas, órale. Entonces, para trasladarlo del Cerro Las Campanas a donde habían estado cautivos, que era el convento de las Capuchinas, imaginemos pues la carreta y le salían parte de las piernas a Maximiliano, todavía no le llegaba al rigor mortis y la carreta venía, pues imagínate si venía haciendo como un, como de la suya o algo así, ¿no? Como aquí cuando andamos por cualquier calle de la ciudad. Sí. Vamos, de entrada, pues ya estuvo mal el asunto, ¿no? Para el cadáver de Maximiliano, porque no debería de haber sido, deberían de haber tomado, pues, las prevenciones del caso, ¿no? Porque tuvieron tiempo, además, tuvieron tiempo, a lo mejor los recursos no alcanzaron, no alcanzó la lana, y hablando de lana, Maximiliano no tenía lana para su sepelio. Le escribe al doctor que lo atendía y le dice que le preste para que su cadáver sea embalsamado, su ataúd, y que se encargue de enviarlo allá con sus familiares. Esto a pesar de que Maximiliano tenía un sueldazo, ¿sí? En comparación de Juárez. Juárez ganaba al año 33,000 varos, algo así, y el otro ganaba 2 o 3 millones de varos. Pues como ahorita. Sí, eso me suena a los del INE, ¿no? Uh-huh. Algo así. Esos cabrones ganan mucho, bien. No se metan con Lorenzo Córdoba. Sí, hombre. Imperialista. Bueno, el caso está en que había que embalsamar los tres cadáveres para entregarlos. Ahorita vamos a ir al hecho este de Tomás Mejía. Cuando iba a subir los carruajes al Cerro de las Campanas, la esposa que se la había pasado con niño en brazos y llorando, pidiendo por la vida de su esposo, que es algo pues muy natural. Cuando sacan a los condenados a muerte, ella se abraza al esposo, se abraza al carruaje, hizo todo como los gatos, ¿no? Y ahí están los soldados tironeándola, por allá va total una escena ahí terrible para apartar a la esposa de Mejía, porque pues obviamente pues era su esposo, ¿no? Claro. Y era un recién nacido, era el hijo de Tomás Mejía. Entonces, así suben y pelas. Bien. Resulta que eran pobres. La mujer era muy pobre también. Tomás Mejía no ganaba ni un dineral, ni mucho menos. No había recurso. Como pudo, traslada el cuerpo de su esposo a la Ciudad de México para buscar sepultarlo. Y resulta que, como no tenía lana, lo tuvo ahí en su sala como un mes, ¿verdad? No sé cuánto tiempo lo tuvo ahí. Y la gente ahí iba a verlo. Los que le iban a los conservadores y también los que de alguna manera tenían morbo, ¿no? Pero imaginemos el cuadro, alguien que no puede sepultar a su familiar y lo tiene que tener en casa. En aquel tiempo yo creo que no había forma de incinerarlos, ¿verdad? Entonces, no, porque además pues no podían por la religión. Sí, también. No podían incinerarlo. También. Iba en contra de los principios religiosos. Y ellos eran muy religiosos. Entonces era tener que darle sepultura en Camposanto. Claro. Entonces el presidente Juárez se entera de ese asunto, pues ya ves que los chilanguitos son muy chimoles. Se entera este Juárez y lo que hace es que él paga, claro, no de su bolsillo, de del erario. Pagamos entonces. Así es. Pues desde entonces debes esa deuda. Todavía ahí debemos una lana. Él paga. Pagando el entierro de. Él paga el entierro de Tomás Mejía, está en el Panteón de San Fernando en México. Sí. Esa es la historia con referencia a Tomás Mejía. El caso de Miguel Miramón también era muy religioso. Concha Lombardo también era muy religiosa, estaban muy acercados a la iglesia y ella decide que sea sepultado ahí en el Panteón de San Fernando, en la colonia Guerrero, ahí en México. De hecho, ahí está su tumba. Me ha tocado ir, pero no me han dejado entrar, ¿verdad? Pues es que está en restauración, pues es bien, un panteón, sí. Haz de cuenta como el panteón de Belén. Aquí, como el de Belén, claro. Como el de Belén, y ahí hay muchos personajes de aquel tiempo. Ahí está la tumba de Zaragoza, ahí está la tumba de Juárez, gente de ese tiempo. ¿El panteón de moda? A lo mejor lo que pasa es que era pequeño, pues, y era uno de los panteones, pues, más, por decirlo, elegantioso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, era donde estaban los personajes de ese momento. Entonces Concha Lombardo decide que el corazón de su esposo quedara con ella. Sepulta a Miramón ahí en el Panteón de San Fernando y parte de México se va a Europa, olvidándose de todo ese asunto. Nos deja muchas cartas, muchos escritos de ese tiempo. Es un libro muy interesante el de ella, muy a pesar de su visión conservadora, pero era una mujer brillante, ¿no? Eso no nos... No hay duda, era una persona preparada y bueno, ella tenía esa visión, pues. El caso es que estando ya en Europa se entera de la que Juárez había muerto y que estaba ya sepultado en el mismo panteón. Ahí persisten el mausoleo de Juárez, que está bonito, es como un pequeño Partenón de ese estilo, no sé si sea neoclásico, sí, no, precioso, gótico. El hemiciclo, claro, pero el hemiciclo lo hizo Porfirio Díaz, es algo muy bonito, sí, ¿no? Sí, sí. Pero sí es un buen mausoleo, está padre, y lo que me llama la atención es que el de Zaragoza, hay una estatua de Zaragoza y está volteando precisamente hacia la tumba de Juárez. Eso me llama la atención, y la tumba de Miramón, estás de cuenta, es un panteón, no es muy grande, es un panteón pequeño. Hay una como un cuarto. El de Juárez está, si lo vemos de la entrada, está al fondo del lado izquierdo, y ese cuarto está de este extremo, y hay una barda ahí, y ahí está donde estuvo Miramón. Al darse cuenta que Juárez estaba ahí, exhuma el cadáver y se lo lleva a la Catedral de Puebla, porque no quería que estuviera a un lado en el mismo panteón. Y resulta también que su consejero espiritual, que ha de haber sido por ahí monseñor no sé qué chingados, que ahorita no me acuerdo. Ya ves que esos cabrones son monseñores y son no sé cuántas cosas. Uh-huh. Le dice, oye hija, pero eso no es de cristianos. Tu esposo pues ya fue a rendir cuentas y ¿qué pasa con el corazón? Hay que regresarlo a su lugar, porque Concha Lombardo, pues me imagino que lo traía de aquí para allá, y porque ella amaba mucho a su esposo. Claro. Como los fanáticos de Maradona, ¿no? Que fue enterrado sin el corazón para que no se lo fueran a sacar. Y ahora lo quieren llevar al Mundial de... ¡Órale! Sí. Algo así. Yo creo que se inspiraron en ella. Probablemente. algo de ahí llegó. El caso es que Miramón está en la Catedral de Puebla, y sí hay que recordar un poco que Puebla es una ciudad muy conservadora. De hecho, fue donde inicia la Guerra de Reforma. Pero el obispo Labastida, la primer bronca grave la tienen a un ladito de Puebla, que es donde están los acapastlas, esos que dicen que le dieron una friega a los franceses el 5 de mayo, que no fueron ellos, fueron los de Tetela de Ocampo. Total, que también se quisieron adjudicar ese título. Y después del término de la batalla de Puebla, Zaragoza le escribe a Juárez y le dice que sería bueno que se quemara la ciudad de Puebla. Sí, porque festejaban los triunfos de los franceses y estaban de luto porque habían ganado las fuerzas mexicanas. Yo no sé, yo no tengo ningún amigo de Puebla, pero no sé si sean conservadores o liberales o no sé, pero o imperiales, pero, de closet. Pero qué buen mole. Yo pensé que iba a decir otra cosa, pero no se puede. Yo pensé que iba a decir qué buen camote. No. Tengo un compañero de trabajo que es de Puebla y se fue para allá en Navidad. Y al regresar, a todo el mundo nos trajo dulce típico. Sí. Le dije, ¿qué onda el hoy? Yo sí puse el zapato, no puse el cutis. Órale, ahora vamos a ver qué pasó con el cadáver de Maximiliano. Que también hay un rollote ahí con este hombre, después de traerlo ahí con los pies al aire. Es llevado al convento de las Capuchinas para hacer que sea embalsamado, ¿va? En principio, pues yo creo que era una autopsia de estado, ¿no? Había que hacerlo lo mejor posible para que fuera enviado a Austria con los Habsburgo. Pero como ya vimos, llegó hasta 5 meses después. Y dice uno, bueno, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que no se hayan quejado? ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que ocurre es que en principio su doctor de cabecera fue nombrado para hacer la autopsia. Pero no existe la certeza por qué declinó, aduciendo que no tenía los materiales, X, Z, Y, y mira, porque hay partido de fútbol o no sé qué chingados. Y bueno, deja el cargo en el doctor Vicente Licea. El doctor Vicente Licea, que sí se dedicaba a eso, que sí era un doctor. De hecho, en la toma de Querétaro, Miramón es herido en una mejilla y se refugia en su casa. Y él está atendiendo de esa herida en la mandíbula. ¿Sí? Pero resulta que este cabrón, él mismo lo delata, y entonces ahí capturan a Miramón. A Miramón no lo capturaron en el Cerro de las Campanas como a Tomás Mejía y a Maximiliano. Lo capturaron porque este canijo fue el que fue y dijo. Entonces, a la hora que le hicieron en el cargo, él también tratando de o curarse en salud o justificarse, dice que él no garantiza que su trabajo sea el mejor. ¿Por qué? Porque no tienen ni los líquidos, ni las sustancias, ni los químicos, ni todo lo que. Y si es para fácil poder preservar. Y si es fácil de entender, porque el sitio de Querétaro duró más de 60 días. Fueron 70 y algo de días. Donde escaseó todo. Donde fue bombardeada la ciudad. Donde hubo guerra. Entonces, él dice, yo no puedo garantizar que se haga un trabajo profesional. Pero también existía la otra, que los caminos no eran muy buenos, no había la forma de decir, pues saben qué, llévense a Maximiliano a México y allá. ¿Y en tanto tiempo llegan? ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse un cadáver, Marce? A ver, ilústreme. ¿2 días? Pues a partir de las 8 horas. Nomás imaginemos. Por eso en Egipto los secaban como cecina. Así es, los alaban y los ponían al sol. Entonces, ahí había un problema también, ¿verdad? Entre el tiempo, la distancia y caminos, y tecnología. Y bueno, entonces dice, ok, me voy a aventar la bronca, pero no garantizo que sea el mejor trabajo posible. Bien, empiezan con esa autopsia, y no sé, es un grupo de médicos, dos, tres médicos, entre ellos es él es el encargado de esto. Pero curiosamente este canijo se dedicó a poner, ahora sí que su tiendita, empezó a vender los artículos de Maximiliano. Parte de su barba, de hecho a la princesa de Salsa le ofrece un combo de Maximiliano, ¿no? Entre ellos va ¿En qué consistía el combo? Ah, pues había de todo, había parte de su piel, había un pañuelo mojado en su sangre, un trozo de... No, de eso no. Llevaba un pedazo de carne. El trozón. No, de eso no. De mi trozo. Parte de su ropa, que después la utilizó la camisa con los agujeros de bala. Hizo unas fotografías y hizo unas postales. Nomás imagínate qué cosa, ¿no? Imagínate que mandas una tarjeta postal a Europa. Mami, te mando la camisa de agujereada de y te mando todo mi cariño, ¿no? Empezó a comerciar con los objetos de Maximiliano. Por esto fue juzgado, ¿eh? Sí fue juzgado, sí estuvo en prisión. El caso es que ya he hecho pues el trabajo, hay que enviar el cadáver a México. Sí, pero en el trayecto, en el carrito de mulas ese del que hablaba hace rato, en un vado se cae, sale Maximiliano y cae al arroyo. Bueno, eso fue un... Casi como a Ramiro, el presidente de Guadalajara, cuando llegó el perro y lo orinó. Bueno, es que de veras ya no nos faltaba que llegara un perro y lo meara. Sí. O sea, desde que llega el pobre hombre a México. Sin comitiva que lo reciba. Sufrir. Pero tenía el cielo ganado. Se cayó dos veces el cuerpo, así llega a la Ciudad de México y llega precisamente al convento de Capuchinas. Hay un templo que se llama San Andrés, está muy cerca de ahí de la zona esa donde era el convento de San Francisco. Sí, y se dan cuenta que el cadáver con el agua y con el trabajo que no era... Y el maquillaje. Que, ay, híjole, no, y los ojos. No. Tenía problemas en los ojos porque se dañaron. Digo, eso debe haber sido parte del zapotazo, parte del... A la hora que lo pum, cayó, luego parte del mal trabajo. Entonces... Lo desfiguraron. Juárez decide que hay que hacerle otro embalsamamiento. Bueno, no había forma. Llegó como un maniquí el pobre. Sí. Entonces lo que hacen los doctores, a quienes se les encomienda esa nueva tarea, es que cuelgan el cadáver. Y entonces empieza la habladuría, ¿verdad? Que era la venganza de Juárez, porque ahí lo tenía colgado. Y no era tal cosa. Era la situación del procedimiento para que salieran los líquidos, ¿verdad? Para que salieran los líquidos de la primera... Sí, del primer procedimiento. Ok. Para los ojos decidieron que, vamos, como no había quien con ojo azul, ¿qué vamos a hacer aquí? Ah, bueno, pues de una iglesia de Puebla, a una Santa Paula le quitan los ojos y se los insertan a Maximiliano. Como Hitler, inyectarles gasolina en los ojos. No me digan eso cuando estoy tomándome un trago de mezcal. Sí, hombre. Mal saque, ¿verdad? El caso es que ya he hecho este trabajo, ahora sí. Hay que ser diplomáticos, hay que enviar el cadáver. Llegando el cadáver allá, lo primero que ocurre es que la madre de Maximiliano dice: este no es mi hijo. Pues obviamente estaba, no fue tratado de la manera correcta. Por lo que haya sido, no fue tratado de la manera correcta. Bien, hasta aquí la historia del cadáver, que tuvo muchas desventuras también. Dado a esa situación de que la mamá dice: este no es mi hijo, y luego de que Juárez era masón y que Benito Juárez era masón y no podía fusilarlo, ¿sí? con el tiempo surge una leyenda que es la de Justo Armas. Yo creo que todos conocemos la historia de Justo Armas. Pasado el tiempo aparece una persona descalza en El Salvador y es notable porque habla varios idiomas y él era el encargado después de los protocolos del gobierno, porque lo sabía hacer, tenía buenas formas. Entonces por ahí alguien encontró un plato con el sello imperial de Maximiliano. Y entonces fue Maximiliano que Juárez no lo fusila, de alguna manera hacen alguna... Como las algún estratagema ahí. No, como lo que hace Loret de Mola, que montajes. Hace un montaje, lo fusilan y luego ya aparece acá. Ajá. Sí. Entonces, la verdad es que eso no está comprobado, ¿no? La leyenda de Justo Armas, si alguien no la conoce, pues la verdad que sí vale la pena también darle una pasadita, ¿no? Porque sí, claro. Sí, hay algo de interesante, ¿no? Y ya para poner el punto final al programa de hoy, pues vamos a decir el final del sueño imperial. El 7 de mayo de 1867 muere José María Gutiérrez de Estrada, que es de la comitiva que trae a Maximiliano, ¿verdad? Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, muere al igual que José María Hidalgo en París en 1896. Todos los demás protagonistas de esa etapa, que sean Porfirio Díaz, todos fallecieron. La que muere al último es Carlota y muere hasta el 19 de enero de 1927, recluida en un castillo en su país, claro. Muere la emperatriz consorte Carlota Amalia de Bélgica, abrazando un muñeco a quien llamaba cariñosamente Max, ¿verdad? No, el Maxi. ese es el fin del sueño imperial. Sí, pues terminó y en un osito de peluche. Su comentario final, Marce. Bueno, pues favor, ya creo que ya hice muchos comentarios durante el programa. Nos reímos bastante. Pero bueno, yo sigo insistiendo, aunque yo no soy imperialista, pero sí. Ya lo confesó. Digo que el hecho desde que... Lo único que dijiste es que Maximiliano estaba guapo. Estaba guapo. Ah, bueno. Bueno, le aceptado. Voy a decir lo que ya habíamos aceptado. Comentado. Él envía una carta a Juárez diciendo que desea que sí. Gobernar. Bueno, sí, correcto, le da la oportunidad. Sí, sí, Juárez correcto. Obviamente le sale el nacionalismo y dijo no. Sí. Yo soy el presidente y por lo tanto... Dijo algo como lo de la carta de nuestro presidente a los diputados europeos, ¿no? Algo por el estilo. Sí, sí, sí. Sí, sí, entonces, sí, sí, pero la... Pero la mera... Pues era la soberanía nacional, ¿no? Claro. Exactamente, o sea, entonces ya estaba constituyendo México como una nación. Entonces dijo, no, ¿por qué? Si yo soy el presidente y por lo tanto voy de la República. Una nación soberana. Exacto. Porque va a llegar otro emperador a decirme cómo mover el abanico. Que es peor, mandarme a la banca y mover el abanico él. ¿Verdad? Exactamente, entonces... Que se lo movieran a él. Y por eso, en ese sí, caso, es. No claro. Niego que Maximiliano tuvo ideas buenas para los mexicanos de aquel entonces... Sin embargo, no las pudo llevar a cabo y ya vimos que su vida en México siempre fue un pesar. Órale. Juan Pablo, tu pues, comentario final, por favor. Pues, sin el afán de sonar imperialista, admiro mucho el trabajo que hizo Maximiliano, órale. Sobre todo porque muchas de las instituciones que él fundó son instituciones a las que yo investigo. Órale. Sí, no es con ese afán. Sí me habría gustado ver un desenlace distinto. Bueno, me habría gustado conocer un desenlace distinto, ver no cómo las instituciones que fundaron pudieron haberse visto reforzadas y de qué manera pudieron haber llegado a un término distinto. No sé qué tipo de nación seríamos. Difícil saberlo. Pero lo que sí sé es que el 27 de marzo es Día del Archivista. Felicidades a los archivistas. Felicidades también, Juan Pablo. Y felicidades a ti, Juan Pablo. Esperemos que todo... Felicidades. Esperemos. Sí, estoy muy contento por eso. Tendremos que festejar. Tenemos que festejar tanto tu nominación y si sales premiado con mayor razón. Sí, no, muchísimas gracias. Tres días. Y es con torna fiesta. Con torna fiesta. Muy bien. Sí, va. Es... Es eso, Enrique, muchísimas gracias por... No, gracias a ti. Comentarnos gracias de esta forma, no hacer... por desarrollar, por investigar tanto sobre este tema. Sí. Aprendemos mucho. Es un tema y una época que yo poco trabajo, poco estudio. Pues es la venganza de fantomas. ¿Tú crees que ustedes no me ponen a estudiar a mí? La verdad, pues claro, la verdad sí. Es que lo estudiamos en la escuela como para pasar a Historia de México, pero ya no eso... lo volvemos a tomar. Órale, pues nos vamos, muchas hasta gracias. Luego, nos vemos en va a haber días. Una oportunidad, imperialistas contra republicanos. Yo lo voy a avisar, yo tendré en contra aquí todo el torneo. Muchas gracias. Hasta gracias, luego. Carlos. Gracias. Carlos, muy amable. Thank you. Thank you.